señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame aya está pisilik y chavayel spasila botani. Tejaye de yawayik de subonin kopeti. Hilani, tayayel stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Buen día, bienvenidas y bienvenidos al primer programa del 2023. Les saluda Manuel Moreno y aprovecho a desearles un feliz año nuevo, lleno de buenos momentos, salud y bendiciones. Les invito a escuchar este su programa, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les recuerdo que pueden descargar el podcast en la red social Facebook, @RadioNiche, Los Colores de la Voz. No se olviden que ya pueden encontrarnos en Spotify. Pueden buscarnos como Los Colores de la Voz, Radio Niche. Y los sábados, de 10:30 a 11:30 de la mañana, podrán sintonizarnos por la XE Copa, La Voz de los Vientos de Copainalá. Le mando un saludo a todo el equipo de la radio. Estamos en esta primera emisión de 2023. Seguimos pregrabando por la contingencia sanitaria y les invito a seguirse cuidando, tomando todas las medidas necesarias para el cuidado de su salud. En el programa de hoy estaré con ustedes durante toda la transmisión. Espero poder contar con su compañía. Hoy, al igual que los pasados programas, será uno musical. Y esta vez le toca el género del rock alternativo en inglés. Tendremos canciones de distintas bandas, en su mayoría bandas emergentes en el género, pero bastante representativas del mismo. Cuando hablamos de rock alternativo, hablamos de aquellas bandas que rechazan lo establecido culturalmente. Con esto nos referimos a los sonidos más conocidos del rock and roll. Bandas como The Doors, Pink Floyd y Nirvana podrían considerarse como bandas alternativas debido a los sonidos que utilizaban. Sin embargo, hoy en día al rock alternativo se le reconoce por los sonidos particulares del garage band, que serían sonidos grabados con menos calidad, entre comillas, de lo que normalmente se graba en un estudio profesional. Jam Jam de No Vacation tiene todas estas características. Esta banda fue fundada en 2015 en Brooklyn. Es reconocida por sus sonidos nostálgicos del bedroom pop. A continuación, Jam Jam de No Vacation. Why ¿Quién no ha estado en una situación en la que siente que lo más viable, lo más sano o lo único que hay que hacer es regresar a casa? Eso mismo pensó Yellow Days en su canción Go Home. Él se imaginaba parado frente a la puerta de aquella persona pensando una sola cosa: regresar a casa. A continuación, Go Home de Yellow Days. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en el segundo bloque del programa. Les mando un caluroso saludo a todos los que nos escuchan en la primera emisión de 2023. Les invito a seguir sintonizando el programa y a descargar el podcast en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. En Spotify nos pueden encontrar como Los Colores de la Voz Radio Niche. Continuamos con el programa especial dedicado al género musical de rock alternativo. Sigan escuchando el programa que se vienen muy buenas canciones. Pero antes, quiero comentarles tres cosas. La primera, ¿alguna vez se han preguntado si tuvieran una banda, qué nombre le pondrían? Tipping Rock. Así se llamaba una piedra muy famosa que existe en Boston. Ahí, un grupo de chicos fundan una banda y cuando se les comenta de ir a Tipping Rock, ellos creían que se referían a un grupo musical y no un mirador como en realidad es. Así, a partir de esa casualidad, deciden llamarse por ese nombre. La segunda, ¿cuántas veces hemos estado con aquella persona que tanto queremos, pero hay un sentimiento que se interpone entre ambos? Y lo único que piensas es, ¿ya se aburrió de mí? Si te ha pasado, Are You Bored Yet? Es para ti. Y la última, a veces hay canciones que se vuelven himnos en una relación y que cuando las escuchamos es inevitable no pensar en esa persona con la que compartes eso tan bonito. Surf Course nos habla de esto en Disco. Contigo no puedo evitarlo. Corazón terco y triste. Las luces entran a la habitación cuando la disco toca nuestra canción. A continuación, Staring de Tipping Rock, Are You Bored Yet de Wallows y Disco de Surf Course. We'll be right back. asking, but I don't have an answer. How come I'm still thinking? Let's pretend to fall asleep now. When we get old, will we regret this? Too young to think about all that shit. And stalling only goes so far when you've got a head start. Stay at home and watch the sunset, but I get up from asking, are you bored yet? And if you're feeling lonely, you should tell me before this ends up as another memory. Will you tell the truth so I don't have to lie? Will you tell the truth so I don't have to lie? Thank you. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso con el tercer bloque de esta emisión. Les invito a quedarse escuchando el programa. Les recuerdo que pueden descargar el podcast en la red social Facebook @RadioNich, Los Colores de la Voz, y buscarnos en Spotify como Los Colores de la Voz Radio Niche. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XE Copa, La Voz de los Vientos. Las últimas dos canciones de rock alternativo son Come a Little Closer de Change the Elephant y Out to the Midst de The Strokes. Es imposible imaginarse la escena actual de rock alternativo sin The Strokes. Desde sus comienzos resonaron con los escuchas por la experimentación de sus sonidos y la particular voz de Julián Casablancas. En 2020, en medio de la pandemia, cuando más incertidumbre había, The Strokes saca su último álbum hasta el momento, The New Abnormal. Y su última canción es precisamente Out to the Smiths. Los últimos 40 segundos es la forma más poderosa que tiene The Strokes para acompañarnos en la soledad de la cuarentena. Espero y lo disfruten tanto como yo lo hago. A continuación, Out to the Smiths de The Strokes y Come a Little Closer de Change the Elephant. Ah! back from his trip. He's at the door. When he gets back, he's on the phone. Innocent eyes, innocent heart. No, it's not wrong, but it's not right. We'll be right back. thousand people stand alone now, and in the evening the sun sets. Tomorrow it will rise. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Vishipame Yatik, bienvenidas y bienvenidos al último segmento del programa. Les invito a seguirse cuidando ante la contingencia sanitaria por la COVID-19. Cosas tan simples como el uso correcto del cubrebocas y el uso del gel antibacterial podrían ser de gran ayuda para seguirnos cuidando. A continuación les presento las piezas Sones y Jarabes Mijes, interpretado por la agrupación Nuesis Ñu Sabi, originaria de Huajuapan de León, Oaxaca, México. En su estilo musical, fusionan los sonidos de diferentes culturas del estado de Oaxaca, conformado por cuatro hermanos de origen oaxaqueño, dedicados a la difusión de música tradicional mexicana con sonidos de carácter eléctrico, interpretando también piezas de música clásica de compositores como Beethoven, mezclando sonidos como blues, metal, rock, folk y chilena. Thank you. Espero y hayan disfrutado la pieza musical. Hemos llegado al final de este programa. Les recuerdo que este fue el último programa especial de los tres que se realizaron en la época navideña y de vacaciones. Agradezco al público por sintonizar el programa, al igual a todo el equipo de producción, a la XERA Radio Chiapas, a la XE Copa La Voz de los Vientos en Copainalá. En nombre del equipo de producción de Los Colores de la Voz, le deseo al público en general, a las compañeras y compañeros de la radio, un muy feliz año nuevo y feliz Día de Reyes. Se despide de ustedes Manuel Moreno y espero y les invito a que nos acompañen en la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.